tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas, la mejor diversión y la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendí de Quijote. ¿Qué onda, pinches gentes? Hace mucho que no grababa video, tuve unos problemillas familiares, pero bueno, ya estamos trabajando aquí de nuevo, subiendo video para toda esa raza que siempre está viéndome, tanto en Facebook como en YouTube. Soy La Mole, otro video. Mi compadre, que barre acá, esos son los chingones, los hombres trabajadores. Otro video para la gente que le gusta hacerlo viral, los que no, pues no lo hagan viral, me vale madre. Y lo pongo en Facebook y lo pongo también en YouTube para que lo compartan, digan like. Señores, oye, un putazo de temas, pero dices, ¿cuál agarras, güey? Y yo normalmente los temas que toco son cosas que me pasan a mí. ¿Qué me pasan a mí? Entonces, llega a pasar bien cabrón, güey. Por ejemplo, ahorita me mandaron varios temas. Por ejemplo, la Lord Baches, una vieja acá en Monterrey que se chingó su automóvil por un municipio de San Nicolás. Porque yo sé que me ven en muchas partes y van a decir, ¿qué vergas es San Nicolás? Un municipio que de Nuevo León. Y la vieja se grabó llorando, diciendo que estaba sola. Digo, en cierta cosa, digo yo, pues, pobre vieja, güey, tienes razón. También se ve medio el lloriqueo, medio así, desde medio mamón, pero dice que no tenía señal. Pues, ¿dónde vergas estaba, güey? ¿Qué colonia de San Nicolás no tiene señal, güey? O si trae un pinche celular pedorro para que no tenga señal. Pero sí se grabó. Se grabó por culilla, pero se grabó. Respeto para la vieja. Otro vato, Lord Hamburguesa, es un güey que le dice, pues es que ahorita ya cualquier güey que hace cualquier mamada, güey, lo graban y es Lord Vergas, o sea, Lord esto, Lord otro, la pilinga y la chingada. Yo hoy voy a hablar de las chicas parvada. Hay un, yo creo que lleva mucho tiempo esto, pero hay un pedo, una enfermedad, es como con los zombies ahorita, de las chicas parvada. Las chicas parvada, le acabo de poner yo ese pinche título. Anótenlo ahí, chicas parvada, la verga, güey, chicas parvada. No quiero criticar, las mujeres son bellas, todas las mujeres son bellas, pero sí les voy a hacer esta recriminación. No sé si sea la palabra o me vale verga si sea o no, pero las chicas parvada, el otro día estaba yo en un antro, hubo una fiesta de Halloween, y estaba yo en un antro. Gracias a Dios, Diosito me da trabajo para poder yo no andar pidiendo que me pinchen el pisto. Me caga que me pinchen el pisto. A mí me caga, güey, de pide lo que quieras, yo lo pago. Espérate, culero, yo jalo, güey. Tengo dinero para comprar, güey. No necesito que me invites, güey. O sea, gracias a Dios uno trabaja. Y si no traigo dinero, no salgo de mi casa. Mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué verga sales si no traes dinero? Ese día yo, gracias a Dios, tuve trabajo. Ese día trabajaba en ese antro. Y estaba yo con una botella, digo, de whisky, yo solo, con otro amigo. Éramos dos personas, no somos 17 cabrones para una botella de whisky. Y compré otra, güey, porque me gusta empedarme de repente. Y vi las chicas parvadas, las pinches chicas parvadas. Son esas 7 viejas que vuelan como patos, güey. O sea, no vuelan, perdón. O quién sabe. Andan como patos, así es, güey, que va una adelante, dos, luego tres, y luego, y van así, en el antro. Son viejas que no son agraciadas físicamente. Yo no soy agraciado físicamente, pero gracias a Dios tengo para comprarme pisto y no ando pidiendo pisto. Y las viejas que están bien buenas, pues sí les van a pinchar el pisto de a huevo, güey. Pero esas chicas parvadas son de esas así que parece capirotada, así como que una pasa, un coco, así como que volteadito de huevo con chorizo, como que taquitos de vapor de todo, ¿verdad? Que dice, chinga, güey, si hay uno bueno ahí. Y andan así en el andro. Y se metieron a mi pinche privado. Y a lo mejor están viendo este video y me vale verga, güey. Se metieron a mi privado y empezaron a agarrar vaso, a pedir vaso. Y se maman como unas pinches campeonas, güey. Las chicas parvadas se maman como campeonas. Tienen la pinche garganta exfoliada, abierta, así, de que les caen los pinches whiskies con madre. Y tiene que ser whisky. Y todavía una hija de su chingada madre me dice, no hay bus o una palejita para chuparla. Le dije, no, güey, no, güey. Le dije, no, mijita, y si quiere, cómpelo. Le dije al mesero, tráigale un bus y una paleta, pero que ella lo pague. La vieja, yo creo que ni bolsa traía, cabrón. Entonces, este es el síndrome que está ahorita en los antros. Yo creo que lleva tiempo, no es porque yo lo haya descubierto, pero sí las chicas parvadas. Véanlas, güey. Ahora que vayan al antro, a cualquier pinche antro de la República o Estados Unidos o Guatemala, donde me vean, güey. Vean esas viejas que llegan, que como dicen, como parece capirotada, parece pinche mezclada de tacos, así que no sabes de qué, de frijol con carne y la chingada. Llegan las viejas y andan viendo a ver a quién chingados le tumban un vasito de licor, de whisky, de alcohol, güey. Le atacó la pinche manilla y mames, ligeras. Entre todas me van a hacer un pinche enjuague de cazuela, pues todavía dices. Pero uno como hombre dice, oye, esa vieja está buena, o me gusta, o me agrada. Yo no puedo, digo, yo estoy casado, pero si fuera un hombre soltero, véngase para acá, yo le invito una copita, véngase para acá, yo le invito. Pero que lleguen así como que, ay, ahí, pues, vamos a ver qué chingados tumbamos. Bueno, lo que les va a pasar, chicas, es que les van a mandar a chingar a su madre. Si tú tienes una amiga, eres vieja, sabes que tienes una amiga de las chicas parvadas, chica parvada, de esas que andan nomás y a ver qué chingados te tumban, etiquétala, güey, para que le dé pena y no vuelva a hacerlo, ¿eh? A todas las chicas parvadas les mando un saludo, y a las viejas que no son así, que ay, yo me toca viejas que, no, güey, no necesito que me andes pagando, ¿cuánto es? Vámonos a mi chista, y todavía tengo un pinche mamaluco, digo, a otros güeyes, a mí no. Pero bueno, esas son las chicas parvadas, tengan mucho cuidado con las chicas parvadas, ¿eh? Tú eres chica parvada, seguro, cabrona, te encanta agarrar el pedo y no poner ni un centavo, y andas con tus amigas gordillas y feas, no, me... Yo estoy gordito y feo, güey, pero pues traigo billetes, güey. Yo me compro mi whisky, no ando con el vaso a ver qué chingón me dan. Les mando un saludo, señores. Síganme en las redes sociales. En YouTube estoy como La Mole de 99. En Facebook, el original es el que tiene 334 mil likes. No sigan otros pinches Facebook pedorros. El mío todavía no soy verificado, pero lo voy a hacer. Que es Soy La Mole Chida. Arroba Soy La Mole Chida. Y en Twitter, La Mole Chida. Arroba La Mole Chida. Para que me sigan. Estén pendientes. Próximamente nos estaremos en Guadalajara. Gracias, mi compadre Franco, que me invitó a Guadalajara el 21, lunes 21, y voy a estar. Saludos a toda la raza. Yo soy La Mole.